Mira, un problema estructural que tiene la Argentina es que la migración, sobre todo la migración regional, ha sido construida como un sujeto sin derechos, como un sujeto colectivo sin derechos, como un sujeto prestado y que vive de prestado. Y ese discurso dominante, una de las cosas que ha posibilitado es la vulneración permanente de los derechos. De los derechos de los migrantes en particular y uno podría decir de los derechos comunicacionales también en particular de los migrantes. Nosotros lo que tenemos registrado es digamos, un doble juego mediático en lo que es los medios dominantes, tanto de gestión pública como de gestión privada, que es la fuerte invisibilización del componente migratorio y la reposición del componente migratorio centralmente en noticias de corte policial, sea como victimarios o como víctimas, en general como víctimas.